Estos son los titulares del miércoles 25 de septiembre. Aumentan a 8 los muertos por las recientes lluvias torrenciales en la prefectura japonesa de Ishikawa. China acusa a algunos japoneses de exagerar los riesgos de seguridad tras el apuñalamiento de un niño en Shenzhen. La hermana del líder norcoreano denuncia la llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos a Corea del Sur. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades en Japón informan que el número de muertos por las lluvias récord en la prefectura de Ishikawa ha aumentado a 8. Las lluvias torrenciales azotaron la región de Noto durante el fin de semana. El número de víctimas mortales aumentó el martes, cuando se confirmó el fallecimiento de una persona encontrada en el lugar de un corrimiento de tierras en la ciudad de Suzu. Fuentes de la prefectura informan que hay 2 desaparecidos y 5 personas cuyo paradero se ignora. Mientras tanto, 46 comunidades permanecen aisladas en las ciudades de Wajima y Suzu y en la localidad de Noto, debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra. Las autoridades no han podido hacerse una idea completa de la situación, pero al menos 367 personas están incomunicadas. Entre las comunidades aisladas de Wajima hay un complejo de viviendas provisionales para los supervivientes del terremoto del día de Año Nuevo que devastó la región de Noto. Algunos residentes del complejo están solicitando una evacuación en grupo fuera de la ciudad y el gobierno de la prefectura ha empezado a organizar su traslado. El martes por la tarde, más de 5.200 hogares y negocios de los 3 municipios estaban sin agua corriente debido a los cortes de electricidad y a los daños en las tuberías. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó a algunos japoneses de vincular el mortal apuñalamiento de un niño de una escuela nipona con mensajes antijaponeses en las redes sociales chinas. Según la Cancillería, se están exagerando los riesgos relacionados con la seguridad. Lin Jian, portavoz del ministerio, hizo este comentario el martes durante una conferencia de prensa. Dijo, hay personas en Japón que han estado vinculando este caso aislado con los llamados comentarios antijaponeses en las redes sociales chinas y exagerando y haciendo sensacionalismo de los supuestos riesgos de seguridad. Claramente, este tipo de retórica no es lo que los hechos han demostrado. La semana pasada, un niño de 10 años murió después de que lo apuñalaran en Shenzhen, sur de China. Las autoridades de ese país aún no divulgan los detalles relacionados con el caso, entre ellos el motivo. El gobierno japonés exige que se tomen estrictas medidas en las redes sociales chinas contra los mensajes antijaponeses infundados, incluyendo aquellos sobre las escuelas japonesas en China. Después del ataque mortal, la empresa que gestiona una aplicación para compartir videos china dio a conocer que había tomado medidas enérgicas contra algunas cuentas por incitar a la tensión entre los dos países. Sin embargo, hay quienes manifiestan en las redes sociales su rechazo a la petición japonesa de medidas contundentes. La hermana de Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha denunciado la llegada de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a Corea del Sur. Kim Yo-jong emitió el martes una declaración al respecto a través de la Agencia Central de Noticias de Corea, de carácter estatal. Dijo que la Agencia de Reconocimiento Aeroespacial de Corea del Norte había detectado el lunes el submarino estadounidense en un puerto de Busan, en el sureste de Corea del Sur. También dijo textualmente, esto revela el frenético intento militar y estratégico de Estados Unidos empeñado en demostrar intencionadamente la superioridad de fuerza ante el mundo. Kim añadió que Corea del Norte seguirá informando que todos los puertos y bases militares de Corea del Sur no son lugares seguros. Los medios de comunicación surcoreanos ya habían informado de la llegada del submarino Vermont el lunes. Dicen que la declaración puede haber sido un intento de mostrar las capacidades de vigilancia del satélite espía militar de Corea del Norte. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ataques aéreos israelíes contra el grupo chiita musulmán Hezbollah en el Líbano, país limítrofe, han causado la muerte de más de 550 personas y obligado a muchos residentes a huir. El martes, el ejército israelí continuó atacando objetivos en el sur del Líbano, entre los que se hallaban edificios donde se almacenan armas de Hezbollah. Los militares indicaron que también habían llevado a cabo un ataque aéreo en Beirut, la capital, en el que habían matado al comandante de la fuerza de misiles y cohetes del grupo. El Ministerio de Salud libanés dio a conocer que ese ataque había causado la muerte de 6 personas y que el número de fallecidos desde el lunes llegaba a 558, entre ellos 50 niños y 94 mujeres. Mientras tanto, Hezbollah empezó a temprana hora del martes un ataque contra un aeropuerto militar en el norte de Israel. Los medios de comunicación israelíes informaron que se habían lanzado 220 cohetes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que no cesará la ofensiva contra Hezbollah, que ha mostrado su solidaridad con el grupo islámico Hamas. El gobierno del Líbano ha acondicionado las escuelas públicas como refugios para quienes huyen desde las regiones meridionales. Unos 1,000 desplazados llegaron el martes a una escuela de formación profesional a las afueras de Beirut. Las carreteras que enlazan el sur con la capital se hallan extremadamente congestionadas con los vehículos de quienes huyen. Algunos afirman haber conducido más de 16 horas para una distancia que normalmente les toma unas 2 horas. Muchas personas escapan con los efectos personales mínimos. Algunas solicitan medicamentos para los ancianos y leche y pañales para los bebés. Un desplazado dijo que, al no saber dónde refugiarse, había pasado la noche a la intemperie y expresó su deseo de que los combates terminen lo antes posible. Otro refugiado dijo que los ataques aéreos también van dirigidos a los civiles y que había visto cómo explotaban ante su vista 3 misiles en la carretera. Agregó que se sentía aterrorizado al igual que sus nietos. Líderes de todo el mundo asisten a las sesiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les advirtió el martes que la situación mundial es insostenible y el nivel de impunidad es intolerable. En concreto, Guterres dijo, las guerras arrecian sin que se sepa cómo acabarán. Y la arrogancia nuclear y las nuevas armas provocan una oscura sombra. Nos acercamos a lo inimaginable, un polvorín que corre el riesgo de engullir el mundo. Añadió que algunos dirigentes están pisoteando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, pues se sienten impunes. Guterres mencionó la guerra de Ucrania y la Franja de Gaza, y dijo que denominó como una pesadilla que no cesa y amenaza con arrastrar consigo a toda la región. Señaló al Líbano y a los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbollah. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso en el que dijo que cree que aún no es demasiado tarde para detener la violencia. Estas fueron sus palabras. Una guerra a gran escala no interesa a nadie. Aunque la situación se haya recrudecido, todavía es posible una solución diplomática. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.